quisiera besar su linda boca sensual, como la quisiera amar con este amor especial. Porque su gente se encuentra esclavizada y atrapada en esta horrible sociedad. Sus barbas largas y mirada penetrante, poca estatura pero grande el corazón. Sus botas largas adornadas con espuelas, una estrella su sombrero decoró. ¡Viva José! Quiera Dios que nos visites muchos años, que la dicha te acompañe, me ha sentado. Eres una luz que Dios nos ha mandado. ¡Viva José! ¡Viva! Que los gritos en tus cantos suenen fuerte en el corazón de todita tu gente. Eres nuestro gran amigo para siempre. Sus barbas largas y mirada penetrante, poca estatura pero grande el corazón. Sus botas largas adornadas con espuelas, una estrella su sombrero decoró. ¡Viva José! ¡Viva! Quiera Dios que nos visites muchos años, que la dicha te acompañe, mi hacendado. Eres una luz que Dios nos ha mandado. ¡Viva José! ¡Viva! Que los gritos en tus cantos suenen fuerte en el corazón de todita tu gente. Eres nuestro gran amigo para siempre. ¡Que viva José! necesitas nada, no necesitas nada. Cuando hay amor sincero, ¿de qué ofreció su amor en una canción? Amor querido, y que hoy se siente herido por no tener tu amor. ¿De qué ofreció su amor en una canción? Amor querido, y que hoy se siente herido por no tener tu amor. Nadie podrá tener lo que tú tienes. Nadie siente por ti lo que yo siento. Nadie te va a querer como te quiero yo. No necesitas nada, no necesitas nada. Cuando lo tienes todo, ¿de qué ofreció su amor en una canción? Amor querido, y que hoy se siente herido por no tener tu amor. ¿De qué ofreció su amor? Se siente herido por no tener tu amor. ¿De qué ofreció su amor en una canción? Amor querido, y que se siente herido por no tener tu amor. ¿De qué ofreció su amor en una canción? Se siente herido por no tener tu amor, porque tú no has vivido si no tienes mi amor, porque tú no has vivido si no tienes mi amor. Jesús, recibe a este pecador, dale una poca de luz, que es muy grande mi dolor. Al cielo pido perdón, que se haga su voluntad de quitarme este dolor por caridad. Manto, limpia el sendero de mi vivir, haz que mis ojos vean hacia el cielo y no volteen nunca hacia atrás. Brazos de Jesús, vengo yo a depositar toda mi vida y mi cruz, solo Él me puede ayudar. Al cielo pido perdón, que se haga su voluntad de quitarme este dolor por caridad. Sendero de mi vivir, haz que mis ojos vean hacia el cielo y no volteen nunca hacia atrás. hiciste que por más que quiera no puedo arrancarte de mi corazón. Cuando duermo en ti estoy soñando, me despierta mi triste llorar. Cómo extraño mirarme en tus ojos, me hace falta tu forma de amar. Me faltas tú, no lo puedo negar, no te voy a olvidar, yo sé que me haces falta. Me faltas tú, ya estoy que no me aguanto, siempre en ti estoy pensando. De tristeza me llena el recuerdo y el dolor hiere a mi corazón. Vuelve pronto a calmar mi tristeza, vuelve pronto a calmar mi dolor. Cuando duermo en ti estoy soñando, me despierta mi triste llorar. Cómo extraño mirarme en tus ojos, me hace falta tu forma de amar. Me faltas tú, no lo puedo negar, no te voy a olvidar, yo sé que me haces falta. Siempre en ti estoy pensando. De tristeza me llena el recuerdo y el dolor hiere a mi corazón. Vuelve pronto a calmar mi tristeza, vuelve pronto a calmar mi dolor. Dime, morena, ¿qué te pasa? Que te noto en la mirada, que sufre tu corazón. Dime si es la tristeza de un despecho. Dime quién te ha causado este dolor. Si supieras cuánto sufro no poder corresponder a esta pena que te agobia y que te hace padecer, ven conmigo a calmar tu sufrimiento. We'll be right back. tristeza del despecho. Dime quién te ha causado este dolor. Si supieras Treviño, que lo alcanzó su final allá en el 1160, carretera nacional. También Jacinto Treviño y el mero día de San Juan. Máquina 501, tumba de Jesús García, el corrido de Durango que hace recuerdos de Villa. Otra vez que me los canten pa' que se alegre mi vida. Ya con esta me despido porque cantar ya no puedo. Ya les canté en estos versos todo lo que en mi alma llevo, de esos corridos famosos que se cantan en mi pueblo. Escúchame, quiero platicarte de este amor inmenso que siento por ti. Quiero decirte palabras, frases amorosas que te harán feliz. Escúchame, voy a dibujarte cómo te apareces ante mi mirar. Tus ojos, tu cara y tu pelo de un ángel divino me hacen recordar quisiera que tú comprendieras que este amor que siento nunca morirá. Lo juro, pasarán los años y aún después de muerto te volveré a adorar. Escúchame, voy a dibujarte cómo te apareces ante mi mirar. Tus ojos, tu cara y tu pelo de un ángel divino me hacen recordar. Quisiera que tú comprendieras que este amor que siento nunca morirá. Pasarán los años y aún después de muerto te volveré a adorar. Me tienes embrujado con tu forma de besar. Quiero morder tus labios, poderte enamorar. Estoy enamorado, quiero estar a tu lado, sintiendo tu cariño, mujer. Quiero verme en tus ojos, besar tus labios rojos, perderme en tu querer, mujer. Quiero ser como el agua, correr sobre tu cuerpo, desde tu hermoso cuello, mujer. Yo quiero ser el viento que pega en tus cabellos en cada amanecer. Quiero morder tus labios, poderte enamorar. Estoy enamorado, quiero estar a tu lado, sintiendo tu cariño, mujer. Quiero verme en tus ojos, besar tus labios rojos, perderme en tu querer, mujer. Quiero ser como el agua, correr hermoso cuello, mujer. Yo quiero ser el viento que pega en tus cabellos en cada amanecer. Yo quiero ser el viento que pega en tus cabellos en cada amanecer. Las pasa rezando.